Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio, quien les habla, Clarisa Gambera, y allá está Camila en la operación técnica de Radiográfica. Estamos acá otro viernes en el estudio precioso de la Radiográfica, que nos recibe para hacer cada viernes un programa de radio de verdad, que es lo que nos dicen los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, que traen producciones, temas de debate, cosas que están haciendo en las distintas materias de la escuela a la que concurren, para que quienes escuchan Radiográfica se enteren de lo que sí pasa en las escuelas públicas, donde pasan muchas cosas interesantes, donde hay mucha producción, mucho aprendizaje, mucho para debatir. Así que les doy la bienvenida. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, le paso la palabra acá a mi compañero que va a presentar la escuela. Bueno, venimos de la Escuela Técnica número 3319, Fundición Maestranza del Plumerillo. Que se tiene para especializar en metalúrgica y química, que a partir del segundo año se puede elegir qué querés ser como metalúrgica y química. Y en tercer año lo podés concurrir a hacerlo. Bien, bienvenidos y bienvenidas entonces a Escuela del Barrio de Pompeya, ¿digo bien? Sí. Una escuela técnica, qué difícil. Dicen que es difícil la escuela técnica, ¿es verdad? Sí. Más o menos. Y dicen que primer año es el más difícil de la secundaria, ¿es verdad? No. ¿No les costó cambiar? Porque en realidad supongo que lo que lo hace difícil como año es que hay que cambiar un montón de cosas entre la primaria y la secundaria. ¿Muchos cambios? Sí. A ver, ¿cuál es el mayor cambio? No sé, como... Dejar los amigos. Técnico. Dibujo técnico, dificilísimo. Difícil. ¿Se quedan así hasta tarde haciendo dibujos? Sí. Más o menos. Muchas láminas. Bien. ¿Otro gran cambio de la escuela primaria y la secundaria? Los amigos. Vení, acércate al micrófono para hablarme. ¿Cómo es tu nombre? Areli, ¿cómo te va? Bien. Acerquita. ¿Otro de los cambios entonces cuál es, decís? Los amigos. Los amigos. ¿Hay que hacer todos amigos nuevos o algunos desde la primaria? Todos amigos nuevos. Bueno, estamos a primer parte del año, van a entrar en vacaciones. ¿Lo lograron? ¿Se hicieron los amigos nuevos ya? Sí. Bien, entonces quienes escuchan en séptimo se sobrevive, ¿no? Sí. No tengan miedo que uno se hace amigos y amigas nuevas. Perfecto. ¿Lo que más te costó? ¿Cómo es tu nombre? ¿Mí? Sí, acércate al micrófono. A mí lo que más me costó fue historia. ¿Historia es lo más difícil? Sí. Bien, ¿tu nombre era? Érico. Érico, bien. Y acá... Lo más difícil de hasta ahora de la escuela secundaria. Y sí, historia. ¿Historia? ¿Esta es la profesora de historia? ¿Profesora de historia sos vos? Terrible. Tenemos muchas horas por semana. Estamos muchas más con horas. Ella que con todas las profesoras. Historia es fácil. Es con las profesoras que más matemática están. Fácil. Matemática. Y dibujo bueno, técnico también. Bien, hay distintas versiones, porque claro, cada uno le gusta alguna materia más que otra. Mm. ¿Y ustedes definieron que iban a ir a la escuela técnica? ¿Por qué? ¿Por qué definiste que iba a ser una escuela técnica? Porque se tenía metalurgia y eso, y además me quedaba más cerca. ¿Te queda más cerca? ¿Y te gusta lo de metalurgia? Sí. Bien. ¿Vos decidiste, Areli, lo de la escuela técnica o es porque te queda cerca? No, porque mis hermanos entraron a esa escuela y también me te tocó. Cerca. ¿Viste? Parece que lo único que decide es el hermano mayor. Después vamos todos a... Bien. ¿Vos por qué elegiste las técnicas? Te obligaron. Bueno, vamos a ver cómo sobrevivimos. ¿Cuántos años son? 13. 13. No, ¿cuántos años son de escuela? Ah, ¿se van a quedar a vivir ahí? Seis. Ah, seis. Bueno, vamos a ver qué me dicen cuando están en sexto año. Bueno, ¿qué trajeron para que compartamos con la audiencia? ¿Qué estuvieron preparando con la profe de historia? Sí. Bien, ¿qué estuvieron preparando con la profe? ¿Cómo se llama la profe con la que más están? Valeria Blanco. Valeria Blanco. Bienvenida, Valeria Blanco, la profe. A ver, cuéntenme de qué vamos a hablar en este primer bloque. Bueno, nosotros en la división 107... Nos dividimos en cuatro grupos. El nuestro era el de la mirada del otro, otro era el de la discriminación, otro era el de derecho y libertad. Bien. Nosotros nos guiamos con un cuento que se llama ¿Cuándo bajamos del árbol? Y a continuación mis compañeras le van a explicar de qué se trata. Bueno, como dijo él, el cuento se llama Cuando bajamos del árbol, de Esteban Valentino, que cuenta la historia de un mono que pensaba distinto a los demás grupos de amigos que tenía él. Que un día se dio cuenta que podía pensar diferente a los demás. ¿Y qué pasa cuando piensa distinto a los demás? Nada, como que los otros lo miraban distintos. ¿Qué pasa, Arely? No se te escucha si no hablas al micrófono. Los otros lo miraban mal. Claro, hay que bancársela. Cuando uno piensa distinto a los demás, hay que bancársela porque la mirada del otro se empieza a complicar, ¿no? Sí. Sí. ¿Tienen un pedacito? Sí. A ver. En ese momento, los otros monos empezaban a notar que era diferente. Un día él trató de contarles que todos podían pensar. Agarraron una manzana y una naranja. Dudó en cuál escoger. Los otros lo miraban diferente y lo excluyeron del grupo. Decidió bajar del árbol. Y al tocar el suelo, se dio cuenta que podía caminar de una posición erguida y tener una vista más allá de los demás. Él quería demostrar que, aunque le excluyeron del grupo, que podía seguir siendo, que pensando caminar erguidamente y no ir de liana en liana como los demás monos, y no le importaba lo que dijeran los demás monos. Si él lo discriminaron, él siguió por su camino. Y aparte, al cambiar de punto de vista, también empezó a ver otras cosas, ¿no? Sí. Tuvo una mirada más allá de los demás monos. Claro. Él decidió irse del grupo que tuvo con esos monos y irse a otro grupo donde él podía estar mejor, o sea, seguir haciendo las cosas como cambió. En vez de quedarse en el grupo de monos, pues se quedaba ahí, sabía que tenía que seguir siendo un mono. Ir de liana en liana, comer cualquier cosa. Él decidió irse y buscar otro grupo. Bien, toda una decisión. ¿Esto nos pasa a nosotros en la vida cotidiana a veces? Sí. ¿Cuándo? A ver, demos un ejemplo. ¿Cuándo se nos pone en juego la mirada del otro? En los grupos de amigos. ¿En los grupos de amigos? ¿Cómo sería? Sí, contame un poco. Porque puede ser de que a vos te gusta hacer una cosa, pero a tus amigos no les gusta que hagas esas cosas, y vos, para que ellos te acepten, dejé de hacer esas cosas, las cosas que te gustan, y hagas otra cosa. Bien. ¿Lo que dice Martín, les pasó? ¿A alguno le pasó algo de esto? Sí. ¿A las chicas les pasa algo de esto? Sí. ¿Cómo puede? A ver. Me pasó varias veces igual. ¿Me puedes contar? Más o menos. ¿Sin entrar en detalles? No sé cómo saldría. Mejor no lo contamos, pero eso, si todo el mundo, por ejemplo, todo el mundo quiere ir a bailar y yo no quiero, y si no vas a bailar, sos... Como rara. Sí, como te mira mal. Rara. ¿Y qué haces? ¿Y te sentís mal? A veces te afecta y a veces no te importa y seguís lo que te gusta hacer. Bien, pero no es fácil. ¿A vos te pasó alguna vez algo de esto? No. ¿Todavía no te pasó nunca? No, por ahora. Bien, ¿con qué otras cosas, Martín, puede suceder? ¿Se te ocurre? A ver, en el grupo de pares, ¿qué va a ir pasando? Ustedes están arrancando con la secundaria, arranca la adolescencia, sí. Es un tiempo de muchos cambios, también de más autonomía, uno tiene más permisos de a poquito, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Tiene más permisos o no? Sí. ¿Y qué podría pasar en esto de tener que tomar decisiones y bancarse la mirada del otro? De que hay mucha gente que te mira mal, depende de cómo te vestís. También, ajá. Las palabras que usás, porque no todos hablan igual. Hay gente que habla con más respeto y hay gente que habla con menos respeto. Y a la vestimenta es un problema. Por ejemplo, si ves un hombre vestido rosa es porque es gay. Si ves una mujer con una remera negra es porque es macho. Ajá. Como para así decirlo. O sea, la mirada del otro también tiene que ver con el prejuicio, porque la mirada del otro es antes de conocerte, ¿no? Sí. Por ahí. Es lo primero que se ve, y lo primero que se ve no necesariamente tiene que ver ni con el tipo de persona que sos, ni con las decisiones que tomás, ni con lo que te gusta o lo que no te gusta, ¿no? Vos puedes ver a alguien y puedes decir, no, esto va a ser re malo, y sentimentalmente puede ser bueno. Ajá. Como puede ser al revés, lo ves con cara de bueno y puede ser malo. Bien. ¿Y pasa también al revés, que la mirada de los otros te condiciona tanto que terminás actuando la mirada de los otros? Sí, puede ser. Puede ser, ¿no? Sí. Bueno, tanto dicen que soy malo, que soy malo, que soy malo, bueno, sí. Voy a ser malo entonces. Y al final no es que eras vos, es que un poco te obligaron ahí, ¿no? Mm. Bueno, para reflexionar, para pensar. ¿Les parece si escuchamos un poquito de música, ya que es viernes, está muy feo, nublado, la gente tiene fiaca? A ver si nos despertamos un poco. Sí. Bueno, dale. Sí, dale, un poquito de música en este viernes, acá en Hora Libre en el Barrio. Thank you. donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. La libertad. Oh. Detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Seguimos acá en Hora Libre en el barrio. Hubo un cambio de equipo, tuvimos, porque hay... ¿Cuántos son en la división? 27. Ah, una banda. ¿Y vinieron todos? Sí. Vinieron sí. Todos, por eso. Hay mucha gente. Entonces se van rotando y cada grupo armó un bloque, produjo un bloque para charlar con nosotros. ¿Cómo se llaman? A ver, preséntense, chicas. Hola, yo soy Brisa. Hola, yo soy Karen. Karen, acá las únicas chicas. ¿Son minoría, chicas? ¿En la escuela son más varones? Sí, son más varones de grado. Claro, bien, dale. Hola, yo soy Rolly. Rolly, bienvenido. Hola, yo soy Rubén. Rubén, bienvenido. Hola, yo me llamo Agustín. Hola, yo me llamo Dylan. Hola, yo me llamo Ismael. Hola, yo me llamo Franco. Bien, por suerte estamos acá las profes para balancear la equidad de género, chicas. Está Yael, estoy yo y están acá las profes Alejandra y Valeria, ¿cierto? De formación ciudadana, no solo de historia, me dice acá la profe. Y que está claro, que es verdad, que está mucho con el grupo. Bueno, ustedes, ¿qué parte del tema que estamos tratando van a focalizar? ¿Quién me cuenta? Nosotros hablamos del tema de la discriminación. Discriminación, que tiene que ver con lo que veníamos charlando. Estamos hablando de la mirada del otro. Sí, y la mirada del otro también tiene que ver con la discriminación, porque esa mirada, cuando es negativa, cuando es peyorativa, cuando es prejuiciosa, tiene que ver con la discriminación, ¿no? Sí. Bien, cuéntenme. Lo dividimos en cuatro temas. A ver. El primero es el apartheid, que fue algo que crearon los blancos, que significa separación. Fue creada por los blancos para separar a los negros de la sociedad. Y el segundo es la xenofobia, que sería el odio hacia los extranjeros. Y la tercera es el etnocentrismo, que sería que una raza se cree superior a la otra. Bien. Interesante discriminarlo para echar luz específicamente sobre cosas que conocemos, pero que por ahí al ponerle nombre a cada una la vemos como con más claridad. Me parece interesante eso. Y el cuarto sería el racismo, que es el de discriminar hacia quienes tienen rasgos diferentes. Bien. ¿Estas cosas suceden en la vida cotidiana en nuestro país? Sí. Porque uno las encuentra en la historia. Y en la historia, bueno, uno lee lo que pasó alguna vez, pero esto sigue pasando, no solo en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? Sí, muchas veces. Bien. ¿Leyeron un cuento para poder pensar en este tema ustedes? Sí, leímos dos cuentos. ¿Cuál? Perro de Nadie y el Color primero, de las Lágrimas. El primero es Perro de Nadie, de Esteban Valentino. Sí. Y el segundo es El Color de las Lágrimas, de Franco Baccarini. ¿Me cuentan un poquito? El primero era de Perro de Nadie, que era un chico llamado Bardo, que Bardo significa lío, que no hay que hacerlo porque está mal. Y estaba yendo al colegio y tomó una decisión porque habían cuatro chicos en la plaza y se fue a la plaza. Sí. Fueron a planear un robo y hay que ir al colegio porque hay que estudiar. Ajá. Y fueron a la noche a una casa que había habían una familia que se habían ido a una fiesta y había un chico que se sentía mal y no fue el hijo. Y fueron a la casa a planear un robo. Fueron a robar y de repente cuando entraron se encontraron a un chico de 10 años. Pero antes de eso, cuando iban a entrar, un vecino lo ve a Bardi, eso cuando van a entrar en su casa. Sí. Y llama a la policía. Ajá. Y cuando se escucha el disparo y le roza las piernas. Habían disparado y ese disparo le había rozado al chico de 10 años en la pierna. Y los chicos, supuestamente amigos de Bardo, se fueron, lo dejaron a él. Y Bardo decidió acompañar al nene, que estaba lastimado. Y cuando llegó la policía, lo estaban llevando a Bardo. Y Bardo se reflexionó, se dio cuenta de las cosas malas que hizo. Ya había podido hacer algo distinto, ¿no? Ya había tomado una decisión para hacer algo distinto. Y se dio cuenta que el grupo de chicos que estaban con él no eran realmente sus amigos. Él, mientras reflexionaba, decía en su cabeza, ¿por qué? ¿Por qué tomé esta decisión mala? ¿Por qué no seguí yendo a la escuela? ¿Y por qué habrá sido? ¿Pensaron o no? No, pensó. Porque él pensó que los chicos que estaban haciendo esa cosa mala, pensó que estaba bien. ¿Solo eso? No. Pensó que le iba a caer bien a los chicos, que lo podían integrar. Pensó que eso realmente eran sus amigos. Bien, para pensar también, ¿no? Ponerse un ratito en los zapatos del otro, ¿qué le pasaría a ese chico cuando tomó la decisión de dejar la escuela? Si solamente es el grupo de amigos, la mala junta, o también le están pasando cosas, ¿no? Sí. Habría que pensar, no sé. A veces los pibes se sienten solos y toman malas decisiones. A veces están solos y toman malas decisiones. A veces se sienten que lo que les proponemos no está muy bueno para el futuro y toman malas decisiones, ¿no? Va a pensar, no sé. Porque tampoco se dan cuenta de las consecuencias. Claro, uno no piensa siempre que las decisiones que se toman van a tener una consecuencia. ¿Y el otro cuento que leyeron? Se llama El Color de las Lágrimas, de Franco Baccarini. ¿Y ese de qué va? Eso se trata de una mujer negra que trabajaba en una casa de ricos, blancos, que tenía su familia. Y ella un día tenía sed mientras que trabajaba y quería tomar té en una taza de porcelana. Y de pronto llega el esposo de la señora blanca y le dice que si quiere puede tomar, pero que no sea en una taza de porcelana, que sea en una de lata. Y después de eso, un día la mujer negra decidió traer a su hijo al trabajo. Y resulta que la mujer blanca también tenía a su hijo de 10 años. Y la mujer blanca, cuando vio al hijo de la mujer negra, que tenía la misma edad que su hijo, le quiso regalar una bicicleta. Y se la regaló y el hijo de la mujer negra, estaba jugando con la bicicleta. Y en eso llega el hijo de la mujer blanca y lo ve al hijo de la mujer negra con la bicicleta jugando. Y decide que él con su bicicleta chocarlo. Y para que la mamá del chico blanco piense que le hizo algo el hijo de la mujer negra a él. Y decidió sacarle la bicicleta. Al final no se la regaló. Después pasó un tiempo y la mujer blanca decidió regalarle de nuevo la bicicleta al nene. Pero una vez que se la regaló, el chico negro vio que ya no entraba, ya no le quedaba la bicicleta. el chico negro se dio, el chico negro, negro fue el guardaespaldas de Nelson Mandela. Pasó demasiado, mucho tiempo pasó cuando el chico negro ya era adulto y el chico blanco también. El chico negro, como dice acá mi compañero, resultó siendo el guardaespaldas de Nelson Mandela, el primer presidente negro del sur de África. Wow, qué buena historia esa, ¿no? Ustedes saben que esto del segregacionismo no hace tanto que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos. Hace, o sea, por ejemplo, cuando mi mamá era joven, en Estados Unidos se segregaba negros y blancos. Había una máquina, pero era muy marcado. Había, por ejemplo, una expendedora de latas de Coca-Cola para negros y una expendedora de latas de Coca-Cola para blancos. El bebedero no se podía compartir. El colectivo tenía un sector para negros y que tenían que ir parados y los blancos sentados. En la universidad había universidad para negros y universidad para blancos. Hace muy poco. Todavía existía, esa era una lo loco es que no es algo que sucedía y estaba mal y se podía sancionar, era una reglamentación que había como ordenanzas que permitían que esto sea así, que los negros no puedan pisar la vereda, ¿sabían? Sí. Terrible, increíble. Cuando, que eso, y cuando estaba, había una y cuando había un negro sentado en el colectivo, cuando subía un blanco, el negro se tenía que levantar para el asiento de color blanco. Claro. Sí, claro. Porque los blancos se creen superiores que los negros, porque son de otro color, de otra raza. Siendo sí. Que somos todos iguales, aunque tengamos color diferente. Bien, se creen los blancos superiores, y también esto tiene que ver con qué raza tenía más poder y qué trabajos tenían unos y qué trabajos tenían otros, ¿no? Pensemos que cuando llegan a Estados Unidos, los negros, ¿qué hacen? ¿Cómo llegan la población negra a Estados Unidos? ¿A qué se dedican? Eran esclavos y estaban en las plantaciones de algodón. Lo trataban mal. Eran esclavos, no tenían ningún derecho. Entonces, de ahí se arrastra, ¿no?, una situación en cómo se mira al otro. Esa mirada del otro tiene historia por ahí. Si vos crees que ese otro no es una persona y es un esclavo y podés hacer con él lo que quieras, bueno, después crees que es inferior. Sí. En Sudáfrica pasó eso y después apareció Nelson Mandela, que él trataba de luchar los derechos de los negros. Él quería que todos fuéramos iguales. Entonces, después pasó por eso, que quería luchar por los derechos, pasó en la cárcel, 27 años en la cárcel. Salió viejito ya. ¿27? ¿Se imaginan? ¿Cuántos años tienen ustedes? Me dijeron. ¿Cuántos tenés? ¿13 tenés vos? 13. Imagínate. Más del doble que tu vida. Sí. Es mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, muchísimo. Muchísimo. Cuando al final salió de la cárcel, decidió seguir con eso y al final fue presidente, el primer presidente negro. De Sudáfrica. ¿Cuál es el mensaje muy potente de esta historia? De tanto el cuento como la historia de Nelson Mandela tiene un mensaje muy potente. ¿Cuál es? Que no tenemos que discriminar. Y aparte de eso, imaginemos que nosotros nacemos en un mundo que discrimina, esta es la realidad. Sí. ¿Eso nos va a marcar la vida o nosotros podemos cambiar ese destino? Podemos cambiarlo. Eso es interesante, ¿no? O sea, nacés con todas las desventajas del mundo. Sos negro, estás preso 27 años, no podés ni siquiera pisar la vereda y sin embargo llegás a ser presidente. Sí. Bien, eso tiene que ver con que uno puede ir cambiando y modificando si se organiza, si se junta con otros, las cosas tal cual están y cambiarlas. Eso está bueno. Además hay que ponernos en los zapatos de otro, no podemos discriminar a otra persona y después esa persona se siente mal, hace cualquier cosa. Bueno, pensemos en la Argentina o en la ciudad de Buenos Aires, así para ser más específicos, o en el barrio de Pompeya. ¿Alguna de estas formas de discriminación que ustedes fueron explicando en cada caso, se viven en la vida cotidiana? Sí. ¿Cuál, sí, muchas por veces, ejemplo? ¿Qué cosas? Como bardear por la ropa también, si viene mal vestido. Por el color, la provincia del país que viene. ¿Eso todo el tiempo está? Sí, en todos lados se encuentra. Sigue pasando. Sí. Chicas, ¿qué cosas pasan en el barrio donde viven ustedes que tengan que ver con esta temática? También cuando otra persona es de otro país, le ponen apodos como paraguaya, paraguayo, paragüita. ¿Para paraguayo tiene un apodo? No. Es una nacionalidad. No, pero es que está bueno lo que ella dice, porque en realidad muchos argentinos usan paraguayo como insulto. Paraguayo de ser de Paraguay. Sí. Es argentino de ser de Argentina, uruguayo de ser de Uruguay. No es un insulto. Pero, ¿y qué pasa? ¿Por qué funciona ahí como algo despectivo decir paraguayo? Por ejemplo, mi abuelo era paraguayo. Bueno, en realidad, ¿por qué es despectivo? En realidad mi abuela es paraguaya y siempre cuando estoy ahí con ella siempre le dicen paraguaya, le dicen vieja, paraguas. Vieja chueca le dicen, porque mi abuela tiene problemas de capacidad y ellos la discriminan. Y yo es como que no puedo dejar que hagan eso. Claro, claro. Bien, pero entonces esto de ser de, otro, ser de un país, o sea, no puede ser una... También está la discriminación por apariencia física, que te discriminan por ser gordo, flaco, rengo, por tener capacidad en tu cuerpo, o por cualquier cosa que sí. Es distinta, sirve en esta mirada del otro despectiva para... Sí, pero no te das cuenta que te hace sentir mal la voz. Claro. Claro. Porque piensan en ellos, no piensan en lo que pensás vos realmente. Ajá, y que podría ser al revés. Ustedes saben que, por ejemplo, a los argentinos cuando vamos a Europa nos dicen sudaca. Sí. Y entonces vivimos esa experiencia de ser discriminados y nos llama la atención. Sin embargo, los argentinos lo hacen acá muchas veces, no todas, no todas las personas por suerte, pero muchas veces lo hacen en relación a los países limítrofes. Sí. Entonces, depende de donde uno esté. Aparte, siempre la minoría de otro color llama la atención en un lugar, por ejemplo... Si yo voy a un país donde todas las personas mayormente son de tez muy oscura, claro, ser blanco sería ser el raro. Podrían discriminarte al revés. Puede ser. Podrían discriminarte al revés. Si voy a China, voy a ser la única que no tenga los ojos tan rasgados. Un poco sí, igual, pero tanto no. Sí. Sí. Y si voy a Alemania, soy negra comparada con alguien que es recontra blanco. Sí. Por eso, también eso es, bueno, nada... la diversidad y la mirada del otro tiene más que ver con la ideología de cómo se mira al otro. Las personas somos todas distintas y podríamos estar discriminándonos. Acá todos nosotros nos podríamos encontrar algo para cargarnos entre nosotros. Sí. Sí. Pues sería bueno que todos se den cuenta que somos todos iguales, que no somos diferentes. Por la diferencia del color de piel o por el país que venimos. Bien, me quedo con lo que dice Dylan y nos vamos a la tanda de radiográfica. Muchas gracias. Sí. Un enano y un gigante. En un circo itinerante. Inicio espacio publicitario. En el séptimo día, tampoco descansamos. Porque los domingos no son puro cuento. Radiográfica. 10 años. Recuperando el aire. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Todos los viernes a las 18 horas, Radiográfica te propone especiales. Las tiras institucionales y el área periodística juntas para brindar la mejor información y el mejor análisis. Repite los domingos a las 14 horas. Radiográfica. Especiales. Frente al apagón informativo, encendé Medios Populares. Radiográfica FM 89.3. Se escucha, se ve, se siente. Fin de espacio publicitario. Seguimos en este Hora Libre en el Barrio a full, con un montón de chicos y chicas de Pompeya, de la Escuela Técnica. ¿Cómo se llama la Escuela Técnica? Plumerillo. Sí. Bien, que trajeron para debatir a partir de la mirada del otro cómo se puede instalar la discriminación. Me estuvieron contando sus compañeros del bloque anterior. Y ahora nos vamos a meter un poco en los derechos. Porque la mirada del otro existe, la discriminación es una realidad que todavía está vigente, que los compañeros de ustedes la rastrearon en la historia, pero sigue pasando hoy. Pero tenemos una herramienta frente a esto, que son los derechos, ¿cierto? Sí. Bueno, bienvenida, Camila, ¿no? Sí, sí. Contame. Bueno, en este grupo estuvimos manejando lo que son los derechos para una persona, tener la libertad o tener un límite para las reglas, o sea, que son los derechos, que es dirigir a una persona, dirigir para que tenga una regla, es algo muy importante para la sociedad, o sea, es lo que puede controlar a toda una multitud. Organizar la sociedad prácticamente. Sí. Bien, para regular un poco toda esa vida en sociedad, para limitar los impulsos que se supone que los humanos tienen, los buenos y los malos, las reglas de juego serían el esquema de los derechos, ¿no? Sí. Bien. ¿Y cuáles son los derechos importantes, por ejemplo? Bueno, los derechos importantes en los que manejamos ahora en este grupo vendrían a ser el de los niños, que son el de no violar los derechos de, o sea, de no trabajar, de ser un niño, de tener una ropa, de vivir en una casa, o sea, en un techo digno, el de jugar, de estudiar, el de estudiar también, como dice mi compañero. Son muchos derechos a que a un niño lo representa, al que puede vivir en sociedad, de tener una familia, quien lo quiera, quien lo respete, entre muchas cosas también. Y también estuvimos manejando lo que es un cuento, que es de la Liliana Hecker. De Liliana Hecker, que se llama La Fiesta Ajena. Se trata de una nena que se llama Rosaura, que era la hija de una empleada. La invitaron a un cumpleaños. La invitaron a un cumpleaños de la hija de la pareja rica que su mamá servía. Al principio su mamá no la dejaba ir por miedo a que la hagan sentir inferior. En el transcurso del cumpleaños ella se sintió feliz por cómo la trataban los invitados, porque ella creía que era una invitada más. Pero al finalizar el cumpleaños, está emocionada por contarle a su mamá cómo le habían tratado y cómo le fue. Y entre eso se da cuenta, mientras esperaba a la mamá de la nena que cumplía años para que se despidiera, que ella esperaba un regalo. Que es típico que cuando termina un cumpleaños, un regalo de salida, por así una decirlo. Una bolsita. Sí. A las chicas se dio cuenta que a las chicas le daba una pulsera y a los hombres le daba un yo-yo. Ella vio con ansias a la mamá de la nena que cumplía años y vio que se acercaba y ella esperaba el regalo. Uh-huh. Y se da cuenta que estaba a punto de estirar la mano cuando se da cuenta que la mujer no estaba agarrando ningún juguete. Le estaba pagando dos billetes. ¿Por qué? Porque en el transcurso del cumpleaños la mamá le hacía servir jugos o repartir tortas y ella no se daba cuenta. ¡Ay, terrible lo que me están contando! Y entonces estaba en realidad, claro, pagándole por los servicios. ¿No había sido una invitada? No, no, había sido, o sea, como tipo contratada, tipo discriminada. Una empleada, la trató como una sirvienta. Haber sido la como hija su mamá. De la sirvienta. La sirvienta trabajaba en esa casa. Claro. Y al ser como eso, no era una invitada más, sino que la invitaron así como para que trabajara. No la trataron como una invitada más. Y al final, la niña estaba tan ilusionada que era una invitada más, pero al final, la madre de la nena agarró de su billetera y sacó dos billetes. Y la cara de la chica, en la cara se vio la indignación que tenía. Y bueno, su mamá apoyándola, tocándole el hombro. Muy humillante esa escena, sí, ¿no? Que te pase algo así en la vida, ¿no? Sí. La madre en el cuento, a principios del cuento, contaba que la madre no quería que la hija vaya a la fiesta porque precisamente sabía, por esa razón. Sabía que le iba a tratar así, pero sí. La niña no entendía y quería ir. Y hasta en un momento del cuento llega a decir de que si no iba a la fiesta se iba a morir. Que era muy importante, porque en esa fiesta, o sea, era como algo espectacular para él, para ella, porque había un mono, había un mago, y eso lo quería ver. Para ella iba a ser la fiesta, una fiesta inolvidable, la mejor del mundo, decía ella. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Tenía razón la mamá? ¿Tenía razón la nena? No, tenía razón la mamá. ¿Tenía razón? O sea, la mamá sabía lo que le iba a pasar. Sí. Y pero ¿no era legítimo lo que la nena quería? Sí, porque es una nena y tiene derechos a poder ir a un cumpleaños, a jugar y eso. A divertirse. Uh-huh. Y podría haber resultado distinto, ¿no? Sí. Podría haber resultado distinto. Digo, no quiere decir que nunca la hija de una empleada podría estar en otros lugares. Porque también como un mensaje contradictorio, puede pasar que a la mamá le da siempre miedo que te discriminen y por las dudas, entonces, bueno, no vayas a la facultad, no vayas acá, no vayas a ningún lado porque te van a discriminar. ¿Eso podría pasar? Sí, sí. Podría sí. pasar. Hay una ¿alguno vio una película que es un mayordomo negro, el único mayordomo negro de la Casa Blanca? ¿Nunca la vieron? No. Vos la viste ya, él, mi compañera la vio. Yo la vi no hace mucho, en la tele la vi, en un canal abierto. Y es la historia de... No había ningún mayordomo negro en la Casa Blanca, en Estados Unidos. Vienen del tiempo de la segregación. Entonces, este tipo hace carrera, es muy bueno lo que hace, lo van ascendiendo, es el mejor, y queda como el jefe de mayordomos de la Casa Blanca. Y los hijos de él, que son negros, ¿qué haces acá sirviendo a estos blancos que nos discriminaron, nos segregaron, nos lastimaron, nos... persiguieron? Y el tipo dice, soy el mejor haciendo lo que yo hago y estoy acá porque me lo gané, ¿entendés? Y hay como una discusión ahí entre el padre y el hijo, porque en realidad el hijo le dice, tenés que irte de este lugar de blancos. Es como lo contrario, ¿no? Porque por ahí la nena está bueno que se anime a meterse en los lugares que se supone que están prohibidos para las hijas de las empleadas. Esta vez le salió mal, pero tal vez alguna vez le sale bien, ¿o no? Sí. Es una idea igual, no sé si estoy... Es como para debatirlo. Sí, los derechos en sí lo tenemos todos, sea blanco, sea negro, cualquier país. O sea, mientras estemos en un país, estamos protegidos por los derechos que nos dan una libertad, una forma de ser, o sea, tener unas reglas. Bien, en principio los derechos del niño se supone que son universales. Sí. Son para todos los niños y todas las niñas, y son todos los niños y niñas iguales ante la ley. Sí. Y todos tienen que tener una vida digna, que es esto que ustedes decían. Poder ir a la escuela, tener una casa, tener salud, tener una familia, tener un nombre. Eso es una vida digna. Esto no pasa. No pasa porque todas las personas, por ejemplo, en la Argentina, todas las personas no tenemos acceso a las cosas que necesitaríamos para desarrollarnos en igualdad de condiciones, o sí. Y algunas viven con miedo. Algunas viven con miedo. ¿Todas las personas tienen acceso a la salud en nuestro país? No todas. No. ¿Todas las personas tenemos una vivienda digna? No. Bueno, esto todavía está por verse. Está bueno que exista como derecho porque entonces se puede seguir reclamando, pero bueno, está difícil. Sí, está difícil. ¿Algo más te queda ahí, Cami? Sí, aquí dice que puede ser que los derechos están vinculados con el comportamiento humano, con la idea de dirigir y respetar, o sea, de integrar a la sociedad. Los derechos están a la mano de la libertad y la responsabilidad. Pero una persona es muy importante tener estas cosas muy al tanto. Y bueno, ahora estaría bueno de decir si nos gustó o no el cuento, porque, bueno, por ejemplo, a mí el cuento en sí me gustó, además que muestra como lo que es como realista, porque hay muchas personas que pasan por eso. Bueno, y a otras no les gustó porque el final, como termina. Muy duro. Duro. Muy duro. Bueno, el trabajo del empleo doméstico es el que tiene menos derechos. Hablando de derechos, de todos los trabajos, el que tiene menos derechos garantizados es ese. Y las personas tienen un problema más, y es que están en general solas con su jefe, patrón, patrona. Entonces tienen más dificultad para organizarse. Porque vos por ahí estás en una fábrica, te metés en el sindicato, te organizás con varios para ir a pelear alguna cosa, o en la escuela se hace alguna cosa, se juntan todos los profes para poder decir algo que está mal en la escuela. Si estás sola, es más difícil. ¿Cómo haces vos sola para organizarte sola? Si necesitas el trabajo, te pueden echar y chau. Entonces, es una de las situaciones más difíciles. Por eso el cuento por ahí es tan duro. Porque es la realidad. Una de las situaciones más complejas es el trabajo en casas de familia y las mujeres que están muy solas en esa situación. Sí. Bueno, muy interesante lo que me trajeron. Les propongo que escuchemos un poquito de música. Nos queda alguno de los temas que ustedes mismos nos eligieron para este viernes de lluvia. Y nos queda un grupo todavía. Así que escuchamos música y seguimos. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueño. Y el mismo Dios. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Y ahí pisamos el tema, está buenísima la música que nos trajeron y seguimos pensando, porque desde que arrancó este Hora Libre en el Barrio estamos pensando a partir de la mirada de los otros y cómo esa mirada a veces nos condiciona, a veces es una mirada violenta vinculada a la discriminación, y a ustedes les toca hacer el último grupo y me van a cerrar pensando en la libertad. Está bueno como cierre pensar en la libertad. ¿Qué me trajeron? ¿Qué me van a contar? Vamos a contar lo que es la libertad. Nosotros tuvimos un cuento que ahora mi amigo le va a decir el nombre. El Puente de Arena. El Puente de Arena, ¿de quién es? La autora se llama Liliana Bobok. ¿Me quieren contar de qué trata ese cuento? Bueno, cuenta de un soldado que fue tomado prisionero en los últimos días de la guerra y que estaba siendo llevado al campamento enemigo esperando su destino. Y pasaron por el mar y el prisionero empezó a correr hacia el mar. Uh-huh. Y el soldado enemigo pensó que se escaparía, pero después de un rato vio al prisionero que estaba jugando con la arena. Y entonces, cuando el soldado enemigo se acercó, los dos empezaron a hacer una competición de quién hacía el mejor castillo de arena. ¿Qué pasó ahí? ¿Yo? ¿En qué te quedaste? Me retrabé. Por un momento los dos se sintieron como niños. Empezaron a hacer un castillo de arena cada uno. Y los dos se sintieron, por un momento se sintieron como niños. Y se olvidaron de, se olvidaron de la guerra. Se sintieron libres. Está bueno, qué linda imagen esa, ¿no? Si pasara eso en la guerra estaría bueno. Sí, muy bueno. Te toca, Chino. Ahora yo les voy a dar unas palabritas que armé sobre lo que es la libertad. A ver, contame. La libertad es hacer lo que nosotros queremos, pero con responsabilidad y confianza, porque la libertad va de la mano con la responsabilidad. Ya que si no lo hacemos con responsabilidad, podríamos perder la libertad tantas veces defendida y buscada. Bien, Johnny, lo que dice. Esto de la responsabilidad y la libertad, ¿cuál es el límite de la libertad? Y la libertad es el límite es no hacerle daño a las personas, porque si vos le haces daño a las personas, te quita la libertad. Bueno, acá en el país, hacerle daño a alguien, matar a alguien o robar, a hurtar o todo eso, te mandan preso y eso sería quitarte lo más preciado, la libertad. Bien, el límite entonces es la otra persona, no estar dañando a otro. Uno puede hacer lo que quiera, en principio, salvo que esté prohibido, como bien decís, sí, o que esté avanzando sobre la libertad de otro. Ahí hay como un equilibrio que tiene que ver con lo que decían los compañeros de las compañeras de antes, esto de los derechos, ¿no? Bien, ¿Qué más trajeron sobre la libertad? Ahí te veo con una hoja. Trajo unos ejemplos. A ver, contame. Sos Joaquín, ¿no? Sí. Joaquín, dale. Ser libre respetando las normas, pedir... Respetar para que te respeten. Cuando tus padres te dicen te vas a tal hora y volvés a tal hora, hay que respetar. Si te vas a tal lado, pedir permiso a tu padre. Bien, mirá qué chico obediente me resultó acá Joaquín. ¿Siempre la libertad está así tan respetuosa de la norma? ¿O a veces hay que romper algunas reglas o alguna norma? No, sí, porque si rompes las reglas o las leyes, la libertad se va. Te la pueden quitar fácilmente. Es la libertad tiene condiciones, sí. La libertad tiene condiciones, pero hubo momentos en la... Cuando sos menor. Cuando sí. Sos menor tenés más condiciones, bien. Ahora yo les pregunto, ¿hubo momentos en la historia donde a pesar de lo que decían las leyes hubo que empujar un poquito, romper o resquebrajar un poco para tener libertad? Porque sí. A veces las leyes las hacen las personas y las personas a veces se equivocan, ¿puede ser? Sí, las sí. Leyes del país y todo eso. ¿Es lo mismo una ley que tenga que ver con no matar a otra persona que una ley, por ejemplo, que prohíba que las personas se junten más de tres en una plaza? No. ¿Tienen el mismo peso, la misma importancia o la misma legitimidad? No. Si yo rompo la regla de el estado de sitio, de que las personas puedan juntarse en una plaza, ¿estaría siendo yo avanzando sobre otra persona o resquebrajando o estaría yo buscando mi libertad o defendiendo mi libertad? No. ¿No qué? No hay que romper ninguna regla, me dicen ustedes. Sí, no hay que romper ninguna regla. Ninguna. Y Johnny. También cuando sos chico tenés obligaciones, como ir al colegio, estudiar, hacer los deberes que te dicen tus padres. Bien, esas son responsabilidades. Esas son responsabilidades. Y no hay ninguna posibilidad de cuestionar ninguna regla. Depende cada ley o regla. A ver, ¿qué regla te gustaría cuestionar? La... No se me ocurre ninguna ahora, pero hay algunas que sí se pueden cuestionar. A ver, ¿quién se le ocurre alguna regla? Puede ser una ley del país o puede ser algo que nos pasa en casa o puede ser algo que suceda en la escuela. Que no la van a transgredir, porque ya entendí que son todos muy respetuosos de las normas, pero que se podría cuestionar. ¿Hay alguna norma que se podría cuestionar o alguna regla que te ponen que uno puede decir, che, pero esto, yo no estoy de acuerdo? ¿Se podría eso? Y yo no estoy de acuerdo con que la profesora te baje la nota cuando entregas tarde algo, porque lo entregas de todas formas. Sí, ahora. Ah, pero no cumpliste con la fecha. Sí, eso, no. Dejo asentado el reclamo igual, profe. Pero ahí vos, había una norma, una regla ahí clara. Estuvimos mal, pero de todas formas lo entregamos. Bien. Y si, por ejemplo, ustedes empiezan a ser más grandes y quieren salir, y la familia, papá o mamá, deciden que no se sale, porque les da miedo, ¿por qué no? Esa regla hay que respetarla. Sí, hay que respetarla. ¿Se puede cuestionar? No. Y sí, depende por la edad. ¿No lo van a debatir? Yo los quiero ver el año que viene. No le van a decir mamá, pero yo sí quiero y la mamá le va a poner algunas condiciones y tal vez la norma se haga un poco más flexible y ustedes tengan que venir a tal hora seguro, pero por ahí un poquito más tarde. ¿No hay una negociación? Sí, en relación sí. Ah, va sí. A haber, ¿no? Sí. Puede ser, sí. Sí, sí, acá me dice con cierto entusiasmo, Gabriel, que sí. Sí hay negociación. Sí, siempre. Todas las reglas no son tan tajantes. Hay algunas que tienen que ver con derechos humanos básicos, que son el piso para la vida en sociedad. O sea, matar, robar, violar, lastimar a otro, esto no se puede y no hay debate sobre eso. No salvo que esté tu vida en juego. Sí. Ahora, hay otras reglas que se van debatiendo socialmente. Sí. Antes estaba prohibido, por ejemplo, hubo un tiempo donde estaba prohibido que la gente de distintas identidades sexuales se case. O sea, no se podían casar dos varones, por ejemplo. Ahora se puede. Sí. Si hablamos con una persona que es tan tajante con las reglas... está prohibido porque está prohibido. Bueno, se debatió en el Congreso. O sea, hubo gente que se organizó, dijo que esa regla estaba mal. Tuvieron que debatirlo en el Congreso, se pelearon todos con todos, ahí fue una ensalada. Finalmente se logró una regla nueva, porque la sociedad estaba demandando un nuevo momento. ¿Están de acuerdo? Y sí, era necesario, porque hay gente que se ama, ponerle, vos amas a una mujer y... La mujer quiere estar con vos, pero la ley no lo permite. Estaría mal eso. Estaría mal. Sí. Bien, vieron que a veces las leyes se cambian. Se pueden cambiar las leyes. Está bueno saber eso, porque si uno cree que siempre hay que respetar la ley para siempre, algunas sí, las que no dañan a los demás, y otras se pueden cambiar. Sí. Y sí, pero depende si no lastima a nadie. Si no lastima a nadie. A mí me gusta eso que dice Johnny. Con el criterio de que no lastimes a otros, podemos debatir un montón de cosas. Acá te están haciendo un chiste, me parece. Sí. Bien, ¿algo más sobre la libertad que nos haya quedado? Decime. Sí, que, por ejemplo, tus papás te dicen que vuelvas a tal hora y que vengas. Si vos lo cumplís, te van a dejar seguir saliendo. Pero si vos no lo cumplís, no te van a dejar salir más. Y lo que dice Tomás tiene que ver con la responsabilidad, sí, ¿no? Te permiten un poquito más de libertad. Cuando vos ves que sos responsable, ahí te dejan un poco más. Está bueno. O sea, a más responsabilidad. Cuanto más cumplís aquello que decís que vas a hacer, más libertad tenés. Viste que uno cree lo contrario a veces, que cuando uno no cumple nada es re libre. No, parece que es al revés la cosa. Si uno se compromete con algunas cuestiones, empieza a tener más libertad porque la gente confía en uno y eso, ¿no? Sí, o cuando te pierden la confianza en tus papás o algo y después te cortan la libertad. Te corta. ¿A vos estás preocupadísimo con esto de que te cortan la libertad? No, preocupadísimo, pero... Sí, está bien, está bueno lo que decís igual, porque todo tiene consecuencias. Él habla de la idea de la responsabilidad y la consecuencia por sobre tus actos. Según lo que uno haga, ¿vos qué opinás? ¿A vos te pasó alguna vez que te perdieron la confianza, tuviste que remar otra vez para que...? Sí, yo antes salí con mi hermana ahí con unos amigos. Sí. Y yo le dije a mi mamá que volveríamos como a las 10 o 11. Sí. Pero como nos atrasamos y no tenemos carga en la sube y eso, pues nos quedamos ahí caminando y llegamos como a las 12 y una por ahí. Nos quitó y dijo que no, nos quitó la libertad y dijo que volveríamos, que no saldríamos más. Se te hasta pudrió una todo. Semana o algo así. ¿Y cómo fuiste? ¿Remaste y lograste restablecer la confianza? Sí. Después ahora me deja salir, pero yo no quiero salir otra vez. Ya me cansé. Bien, ahí Lucas cuenta una experiencia, porque a veces uno en la escuela estudia como cosas y después para pensarlo en la vida personal está bueno. ¿Allá les pasó alguna vez a ustedes? ¿Cómo están con esta negociación sobre las normas, la libertad y la adolescencia? Yo una vez me ratié. Malísimo. Eso sí que es transgredir una norma. Chau, libertad. Fue este martes. Que salíamos temprano y en vez de quedarme me fui. Sí. Y se enteraron en tu casa. Se enteraron en mi casa y como que mi mamá se enojó. Y sí. Y perdió un poquito de mi confianza, ¿viste? Así que vas a tener que remar acá como Lucas, a ver si podés. Pero igual la que me reta no es mi papá, es mamá la que me reta más. La que te reta más es tu mamá. Bien, sí. Ahí la que pone más los límites es la mamá. ¿Son iguales las normas, la libertad y los límites para los varones que para las mujeres? ¿O es distinto? A veces es distinto. A ver, ¿por qué, Johnny? Porque piensan que las mujeres en la calle son más débiles que los hombres, por ejemplo. Sí. Uh-huh. Y los padres se preocupan por ellas y no la dejan salir. Más. ¿Quién tiene hermana mujer acá? Yo. ¿Y eso lo viven en la casa de ustedes? Sí. A mi hermana le permitieron salir, salir a la hora que yo dije, a las 11, volver a las 11 y eso. Porque estaba yo, si no, no la dejarían salir. Uh-huh. Por eso. Bien, se supone que son más débiles. Mis hermanas ya son re mayores, no le importa. Claro, son más grandes. Yo soy el menor y ellas son mayores. Y entonces, aunque sea yo, aún las protejo porque... O sea, ¿te preocupa? Aunque sean mayores, sí, me preocupa. Sí. Por eso. Bueno. Me pasa. Abriríamos otro debate, pero se nos está acabando el programa en esto de las diferencias, ¿no? Pero bueno, está interesante que ustedes planteen que en la vida real hay como distintas formas de pensar la libertad, las normas y las reglas para varones y mujeres... que el criterio es este de que son más débiles en la calle, la idea del cuidado, que no sé si es muy justo para las chicas esto, que habría que repensarlo, cómo nos podemos las chicas cuidar sin que nos restrinjan la libertad, porque al final, más peligroso, más te restringen la libertad, entonces las chicas tenemos menos libertad que los chicos, no es muy justo. Pero bueno, es para pensar. Lo felicito, me encantó lo que plantearon. Cada uno de los bloques que trajeron podría ser un programa porque es muy interesante la temática. Esto, bueno, tiene que ver con formación ciudadana, si mal no entiendo. Está buenísimo que en las escuelas se pueda charlar sobre esto y que sea parte de la currícula. Felicitaciones a las profes. Muchísimas gracias a los chicos y a las chicas de la Escuela de Pompeyas por traernos esto, por estar gracias. Acá y nos vamos con la música que ellos eligieron. Felicitaciones, les salió genial el programa. Gracias. Chao. Yo no lo promo gratis. Esto es para todos mis latinos allá afuera. A pesar de que siempre somos discriminados, pero siempre seguimos en la lucha. Ya. Dice. Amigo mío, las cosas están cambiando. Hermanos con hermanos, hoy en día se están matando. Y la verdad no entiendo qué es lo que está pasando. En vez de mejorar, las cosas están empeorando. Aquí las prisiones están llenas de mucha gente. Y de 100 personas, 90 son inocentes. Y todos los días cuando prendo las noticias, lo único que veo es una gran injusticia y los policías están para defender, pero en lo contrario hoy empiezan a joder. No importa si eres niño, hombre o mujer, te golpean brutalmente y abusan del poder. Las cosas están bien feas hoy en día, y las hipotillas que se venden por pastillas, hoy todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Ahí ven a Donald Trump hablando del fucking racismo, pero si eres gringo piensan que eres mío.